Me gustaría empezar con una anécdota muy curiosa que cuenta un fotógrafo y activista británico que se apoda Baby Cakes Romero. Y él cuenta que hace poco estaba a punto de entrar en el metro de Londres y bueno, estaba observando porque él como fotógrafo le gusta pararse en momentos para observar qué pasa alrededor, buscar una oportunidad, una imagen y tal. Y entonces él vio que un ciego estaba intentando subir por las escaleras para salir a la calle. Entonces se dio cuenta que una chica iba metida en la pantalla de su móvil y poco menos que le derriba, le dio un golpe con el hombro y casi le derriba. Y además de pasar esto, pues la chica, lejos de pedirle disculpas, incluso le miró con mala cara, como diciendo, este por dónde va, y siguió con su pantalla y siguió escaleras abajo. Al instante siguiente, otro tío que iba también con el móvil, pues otro codazo que le dio a esta persona ciega y casi igual, ¿no? Y bueno, este ni siquiera levantó la vista de la pantalla, siguió con lo suyo y ya está. Entonces este fotógrafo pues se acercó al invidente y bueno, se ofreció a acompañarle a cruzar la calle y tal, y iban conversando y le preguntó, ¿usted ha notado recientemente un incremento en el número de golpes que recibe por parte de la gente? Y dijo, pues sí, desde hace un tiempo sí que es verdad que veo notando esto, antes no me pasaba, tal. Y le explicó el porqué, ¿no? Le dijo, ¿sabe usted que cada persona va con una pantalla en la mano mirándola y no levanta la cabeza por la calle? Y el tipo dijo, ah, ¿qué era eso? O sea, se quedó como que había encontrado de pronto la explicación, que él no entendía, ¿no? La reflexión que hacía este activista es que si hemos llegado a un punto en el que nos hemos convertido en más ciegos que un ciego, algo tendremos que replantearnos, ¿no? De nuestra actitud. Algo extraño está sucediendo ahí. Entonces, bueno, me pareció muy, muy interesante este enfoque porque es verdad que nunca había sucedido. Probablemente si intentáis buscar algún ejemplo, yo lo he intentado sin éxito, veréis que en ningún momento en la historia de la tecnología reciente, un objeto o un dispositivo ha llegado a ese nivel de colonización de nuestras vidas hasta afectar cada minuto del día e interferir en todas nuestras actividades, ¿no? Por momentos pensé, pues quizás en los 80 el Walkman, que todo el mundo llevaba el Walkman y escuchaba música, pero no era todo el mundo, eran un sector muy concreto de la población, probablemente gente joven, las abuelas no iban con el Walkman escuchándolo por la calle, tampoco te impedía ignorar, o sea, no te hacía ignorar la realidad, era otro tipo de relación con productos que la industria iba ofreciendo a la gente y la gente los iba utilizando. Pero con los smartphones ocurre, porque yo en el libro, esto lo quiero aclarar, en el libro hablo muy concretamente de pantallas táctiles. No hablo de ordenadores, de internet, de las nuevas tecnologías, ni tampoco es un alegato contra todo eso. Me centro en las pantallas táctiles de bolsillo como elemento a tener en cuenta nuestra relación con él. Entonces, bueno, si os fijáis pasa esto, ¿no? Que los smartphones y las tablets acaparan todo nuestro día a día, interfieren en todas las actividades y, bueno, todos hemos experimentado o practicado estas cosas o lo observamos en aquel con quien convivimos, lo observamos por la calle, hasta en la intimidad de nuestro hogar, estamos haciendo tareas del hogar y muchas veces vamos consultando el móvil, cocinando, miramos, consultamos cosas, en el cuarto de baño, en las situaciones que os imaginéis en el cuarto de baño también. Hay muchas. Sí, muchas, muchas y variadas, pues en todas ellas está el móvil interfiriendo. Hasta para lo más cotidiano y también para lo más importante, que muchas veces es lo cotidiano mismo. Habría que preguntarse hasta dónde nos puede llevar este grado de invasión, ¿no? Yo creo que es el objeto más invasivo, el objeto tecnológico más invasivo y de utilización más transversal de la historia, porque lo utilizan desde los bebés prácticamente recién nacidos vía sus padres, que se lo colocan en el carrito, en la cuna y demás, y esto también lo podemos ver constantemente, hasta abuelos y abuelas de 83 años que whatsappean con sus nietos, con sus bisnietos, con sus hijas y demás, ¿no? No hay ningún tipo de segregación ni de límites. Los anarquistas y los ocupas lo utilizan lo mismo que o la gente alternativa, que lo mismo que el pijo o el joven emprendedor. No hay barreras, todos estamos metidos en esto. Entonces, a partir de aquí, es importante hacer esa reflexión colectiva. No, no es algo individual, sino que sí que ha de partir, el planteamiento ha de partir de una reflexión individual, pero luego tenemos que hacer algo y ver qué nos está ocasionando como género humano, ¿no? ¿Qué efectos produce esto en nuestra cotidianidad? Que muchas veces al estar tan sumergidos en la máquina no nos damos cuenta. Pues uno de los primeros efectos es que nos acostumbramos a utilizar un circuito muy, muy cerrado, que es el de experiencia, que es el circuito cerebro, ojos y dedos. A base de repetición, estamos restringiendo toda nuestra experiencia cada vez que utilizamos una pantalla táctil en ese circuito tan cerrado. Al hacer eso, también dejamos de lado otras sensaciones corporales, otros ámbitos mentales. Estamos muy, muy restringidos en ese aspecto. Entonces, de alguna manera se atrofian nuestros sentidos, con todas las posibilidades que nuestros sentidos tienen. Dejamos de lado nuestro cuerpo y nos metemos en una especie de ensueño digital, ¿no? También otra consecuencia que probablemente, si utilizáis estos dispositivos, lo habréis notado, es que se dispersa nuestra atención hasta los límites que nunca nos había ocurrido, de no ser capaces de poder concentrarnos en un libro, en la lectura de un libro, en la atención a un discurso, o simplemente en realizar una actividad sin aburrirse o sin verse impelido a salir corriendo de allí, a ponerse nervioso. Para hacer otra cosa, para rellenarlo con algo, con un entretenimiento inmediato, ¿no? Necesito algo ya, necesito mi dosis. Es algo que está constantemente poniéndonos nerviosos e interrumpiendo nuestras actividades diarias. Hay incluso un analista, un autor conocido que es Nicolas Carr, que publicó un artículo bastante difundido en su día, hace unos años, que se titulaba ¿Está Google volviéndonos estúpidos? Y hacía una reflexión él como analista de nuevas tecnologías que era, especializado en hacer artículos de este tipo. Él contaba su experiencia de cómo ya le resultaba incapaz abordar la lectura de un libro. Y él era un lector, religioso. Le encantaba la lectura y todo lo que la lectura implicaba y ya era incapaz de leer un libro. Lo comentó con sus colegas, lectores y profesores de universidad y demás, y todos le decían, sí, es que yo tampoco me puedo ya concentrar, es que avanzo una página, dos páginas y tengo que volver atrás, tengo que volver a los mismos pasajes, no me entero de nada, me pongo nervioso, al final me harto, cierro el libro y habitualmente lo que hacían es me conecto al ordenador y busco algo relacionado con eso o otras cosas, me pongo a hacer tareas digitales, tareas multimedia o entretenimiento y ahí acaba la cosa. Esto yo lo experimenté también. Yo me conecté a la máquina en 2008, lo recuerdo muy bien porque hasta ese momento ni siquiera tenía internet en casa. Desde el momento en que me instalé internet en casa, pues comenzaba a dispersarse mi atención, comencé a abandonar cosas que antes me producían mucha satisfacción, mucha relajación. Y bueno, desde entonces hasta que años después decidí iniciar un proceso de desconexión que creí muy necesario. Este proceso concreto y muy reciente, pues comenzó, que lo cuento aquí al principio del libro, comenzó un día que iba yo en el metro mirando mis noticias en el smartphone, mirando mis correos, todo lo cual yo consideraba algo muy serio y muy necesario, muy respetable. Yo digo, estoy haciendo algo con sentido, yo estoy mirando mi pantalla porque estoy mirando las noticias, porque estoy mirando mi correo. Los demás ya pueden estar explotando bolitas en el Candy Crush o publicando una frase muy inspiradora en Facebook y todo eso, pero yo no, yo hago cosas muy serias y tal. Entonces, bueno, pues no sé si por iluminación o por qué, o por cansancio, por hastío seguramente, levanté la vista de la pantalla, miré a mi alrededor y vi que yo no era diferente de nadie, o sea que todos estábamos en lo mismo y cómo estábamos la inmensa mayoría de la gente que estábamos allí, con la cabeza agachada, en un gesto que arquetípicamente es un gesto de sumisión. Toda la vida se ha considerado que agachar la cabeza es doblegarse a un poder, el que sea, ¿no? Un poder militar, religioso, político, etc. Pues bueno, el poder al que nos rendimos ahora es el poder de la máquina. Todos doblegamos nuestra cabeza a la máquina y sus encantos, ¿no? Y a partir de ahí, claro, ante una escena como esa, si realmente la masticas un poco y no te quedas allí, pues tienes que ir más allá, tienes que hacer algo. Yo no podía seguir tan alegremente como antes, ¿no? Entonces todo ese trayecto de metro recuerdo que ya no volví a mirar la máquina y solo me quedé rumiando esa sensación tan visual que había recibido. Luego, posteriormente, hablando con alguno de mis hermanos, pues empezamos a hablar de este tema. Estuvimos como 3 horas hablando, dando vueltas a muchos aspectos de este tema. Y bueno, la cosa terminó en tenemos que hacer algo. Hay que hacer algo. No sé cuál es nuestro papel en esto, pero algo hay que hacer. Y de aquí surgió la idea, ¿no? De escribir inicialmente un panfleto, un breve panfleto, mostrando algunas ideas que luego ya se fue desarrollando, se fue cocinando. Se incorporó mucha documentación, mucha bibliografía muy interesante, que colaboró en parte Miguel, mis hermanos también, activistas, gente, como lo comentaba con Paco antes, gente que había estado trabajando en Telefónica, por ejemplo, muchos años, y aportó también documentación, señaló algunos temas que sería interesante tocar y tal. Y todo eso es lo que plasmamos en el libro. En el libro vamos haciendo un recorrido, abordamos este tema, no como decía Miguel, que es verdad que lo has señalado. Cuando se aborda este tema en los medios, normalmente, si os fijáis, es el tema de la adicción a las nuevas tecnologías, que es una cosa muy, muy fácil de utilizar, el término adicción, y quedarse muy en la superficie del problema y decir, los jóvenes están adictos, tenemos la culpa los padres, tiene la culpa los profesores, tiene la culpa no sé qué, pero todo eso es marear la perdiz, o sea, no van al centro del asunto. Para mí, ¿cuál es el centro del asunto? O uno de los puntos más importantes. Pues que estamos... Con las pantallas táctiles estamos sustituyendo nuestros contenidos mentales, cualesquiera que sean, es decir, recuerdos, si hablamos del presente, reflexiones, es necesario siempre tener momentos de estar con uno mismo y reflexionar, ¿no?, sobre muchos aspectos de la vida de uno y de la realidad. Pues recordar cosas también, proyectar cosas hacia el futuro, imaginar, soñar. Tenemos derecho a aburrirnos también y a no hacer nada, a no pensar en nada. Todo esto nos lo estamos evitando y lo estamos sustituyendo por contenidos multimedia que otros han cocinado para nosotros. Lo ha fabricado alguien y todos consumimos los mismos contenidos. Esto nos está atontando la inteligencia, nos está vaciando de identidad, si os dais cuenta, ¿no? Y nos está... homogeneizando a todos, porque todos consumimos lo mismo, todos visitamos las mismas redes sociales, los mismos enlaces, nos hacen gracia las mismas cosas, los mismos vídeos con las declaraciones de tal candidato, la misma frase de Facebook y demás, ¿no? Entonces son contenidos que no nos pertenecen. Por eso creo que sobre todo si tuviéramos que tener precaución con algo sería con eso, o sea, recuperar nuestra identidad, recuperar nuestros propios contenidos y de la mente, de las emociones, del cuerpo y volver a lo que éramos antes. No se trata de lograr ninguna quimera, es que simplemente es recuperar nuestra vida anterior. Y nuestra vida anterior terminó en 2007, si le queremos poner la fecha, que es cuando apareció el primer iPhone, o sea, que es una fecha muy reciente. No hay que hablar de nuestros abuelos, cómo vivían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Es curioso, en el campo, como es una cosa tan reciente, hasta para la gente de ya más mayores como nosotros, o como yo, vamos, se ve como si fuera eterno ya. O sea, no ya los chavales que tienen 10 años o 15 o 20, que puedes decir que, bueno, toda tu vida has vivido con esto, sino que es que, o sea, la gente es muy fuerte. Que, o sea, yo, hasta los 30 años, ¿no? He vivido sin eso, ¿no? O sea, y todos los de mi generación, y sin embargo parece como si es que no, o sea, fuera impensable como volver atrás, ¿no? O sea, que es un poco lo que se plantea aquí en el libro, ¿no? Que es dar un pasito atrás, que para mí es importante porque parece un pequeño pasito, pero simbólicamente, y bueno, y entendiendo que la idea esta del decrecimiento es ya un hecho que está sucediendo, pues es como por lo menos tomar las riendas de ese proceso. Claro, sí. Bueno, de hecho, claro, o sea, esto por un lado, ¿no? No hay que irse tan atrás, pero esto nos da una muestra de cómo nos embrujan los contenidos multimedia. O sea, nos embrujan y nos absorben de tal manera que nos creemos que siempre hemos vivido así, que no hay otra cosa posible. O sea, es muy convincente. Es muy fuerte. Ahí, en ese sentido, sí funciona muy bien la idea de epidemia, porque es como una pájara mental que le ha entrado a la humanidad entera, sumada a todas las que ya teníamos... encima, ¿sabes? Entonces ya luego el remate de los tomates. Por si tuviéramos pocas. Claro, porque si os fijáis, siempre se ha hablado de que el ser humano criado en la sociedad occidental o en la sociedad de consumo y en las grandes ciudades, pues es un ser confuso, dual, que está en su batiburrillo mental. O sea, los grandes terapeutas, psicólogos, maestros, filósofos siempre han hablado del alienamiento del ser humano, que vamos metidos en nuestro ego, en nuestro barullo mental, que no nos enteramos de nada. Promueven un despertar de esa conciencia, ¿no? De despertemos, por favor. O sea, esto lo han hecho un montón de autores durante décadas. Pero es que, claro, hemos llegado a un paroxismo inigualable hasta ahora. Ahora, si antes ya íbamos así, ahora ya ni siquiera tenemos nuestros propios batiburrillos mentales, sino contenidos multimedia y los vamos masticando, ¿no? Es una cosa... Sí, pero por eso yo creo que dar este paso atrás, por ejemplo, de controlar el uso, porque luego ahí, si quieres, puedes hablar un poco más del proceso de desenganche que tú describes o que tú has experimentado, ¿no? Que puede ser desde simplemente acabar usando un teléfono sin internet a directamente dejar de usar el teléfono móvil, ¿no? O aprender a usarlo con un poco más de prudencia. Pero en cualquier caso, todo lo que sea como echarse un poquito para atrás, yo creo que es, o sea, que puede ser un impulso muy bueno para abrirnos la mente a muchas otras cosas, vamos. O sea, por eso me parece como que parece una tontería quitarte el móvil, pero creo que detrás puede haber algo mucho más importante, ¿sabes? Puede abrir la mente de manera muy a lo bestia, vamos. Sí. Yo, bueno, luego sí que podemos hablar de eso, ¿no? En mi caso personal, que yo lo puedo compartir con todas, pues, como yo desde el momento en que desconecté empecé a recuperarme de algo que se me había olvidado y las consecuencias que eso ha tenido después. Entonces, no se trata de simplificar la cuestión como... Estar, lo que os decía antes, estar en contra de la máquina, estar en contra de los dispositivos, de los móviles, nuevas tecnologías, eso es algo muy trillado y no es eso. Se trata quizás de actualizar la respuesta ludista, que históricamente los luditas eran los que destrozaban las máquinas en las fábricas, porque en cuanto se empezó a maquinizar todo en las fábricas, en las plantas de producción, pues el trabajo humano y manual se empezó a depreciar, ¿no? Bajaba la mano de obra, por tanto, los sueldos, y despedían a los obreros. Entonces, un tal Ned Ludd, que lo menciono aquí, esto lo aportó una persona que me dijo, sería interesante plantearlo desde el punto de vista del ludismo, ¿no? Hablar un poco del ludismo. Pues sí que es cierto que, bueno, este tipo era un calcetero que un día se hartó de esta situación que acabo de mencionar y reventó el bastidor del telar con el que estaba cosiendo, lo reventó. Y bueno, causó sensación, ¿no? Empezó a cundir el ejemplo entre otros obreros de Gran Bretaña, de otros países, de España también llegó el movimiento. Y entonces cada vez que los obreros llevaban a cabo esta acción de destrucción de máquinas como protesta por la invasión de la máquina, dejaban una nota a los directivos de la fábrica firmada como Ned Ludd, que era el tipo que lo hizo por primera vez, ¿no? Y de ahí que adquiriera el movimiento el nombre de ludismo, en honor a su apellido. Pues con respecto a esto que nos ocupa, ya no son 10 máquinas en una planta, son 7.000 millones de líneas móviles que hay en el planeta ahora mismo. Datos de 2015 me parece que son los más recientes. 7.000 millones de máquinas en nuestros bolsillos y en nuestras manos todo el día. Al menos en los países, en las sociedades de consumo en las que vivimos nosotras y nosotros, ¿no? Entonces... quizás sería conveniente, pienso yo, recuperar la respuesta ludista, pero no desde ese punto de vista destructivo. No se trata de propugnar una quema de móviles en la plaza pública, ni nada parecido, sino hacernos cargo de... Tú has mencionado el decrecimiento. O sea, el decrecimiento lo que plantea es nosotros hacernos cargo voluntariamente de las cosas y anticiparnos a lo que pueda venir después, porque... en la situación actual en la que estamos, la sociedad de consumo va en declive, cada vez hay menos recursos naturales y cada vez vamos a tener menos oportunidad de despilfarrar la energía eléctrica como hacemos ahora, los recursos, los minerales y demás. O sea, probablemente en los próximos años nos veamos abocados forzosamente a reducir o poner un poco de freno a nuestro nivel de consumo actual, de baratijas electrónicas y muchas otras cosas. Entonces... quizás lo adecuado sea anticiparse a eso voluntariamente y comenzar a simplificar un poquito nuestras vidas. Y pienso que un ámbito muy a la mano de actuación es precisamente este, ¿no? es lo que más tenemos a la mano y sí que nos permite un margen de actuación de decir, bueno, pues mira, yo decido desapegarme hasta este punto de las pantallas táctiles y todo lo que implican. Y luego doy otro paso y me desapego un poco más y luego empiezo a empoderarme, empiezo a retomar el control de mi vida, empiezo a hacer cosas que me gustan, empiezo a relacionarme con los demás de otra manera. Se trata de eso, ¿no? O sea, en realidad el decrecimiento es eso. Uh-huh. Simplificar, volver a lo básico y descubrir los bellos efectos que eso tiene en nosotros, ¿no? Y a partir de ahí retroalimentarse y continuar por otros derroteros. Ya puede seguir la máquina por su camino, que nosotras podemos seguir por otro lado. Y bueno, a ver qué pasa con eso, ¿no? En última instancia, como decía una chica, que si pasado mañana nos cae una tormenta solar, de estas que van anunciando cada ciento por la NASA y demás, nos fríe los satélites y nos deja inmóviles y sin dispositivos a todos, ¿no? Y a ver qué hacemos. Estaríamos como yonkis errantes, ¿no? Que no sabemos qué hacer, no sabemos la dónde gente ir. Por la calle, ahí, bueno. Quienes hayan anticipado a eso, pues no sufrirán tanto, a lo mejor, ¿no? Pero bueno, no hace falta hablar de apocalipsis porque ya está ocurriendo. Ya está ocurriendo cosas mucho peores que una tormenta solar. Hay varios aspectos en el libro. Hay uno que también me gusta destacar, que es el de la falsa neutralidad de la tecnología, porque claro, al plantear este problema así como estamos hablándolo, lo más fácil es decir, bueno, pero habrá un uso adecuado y un uso inadecuado de las tecnologías, siempre se suele plantear en estos términos. Pues veamos un uso adecuado, hay un uso inadecuado, un uso adecuado. La tecnología es neutral, depende de cómo la utilices. Yo hablo en el libro de la falacia del cuchillo, que es que se suele decir, un cuchillo es una tecnología neutral, o sea, la puedes utilizar para matar a alguien, la puedes utilizar para cortar el pan y alimentarte, por lo tanto, depende de cómo utilices tú el cuchillo, ¿no? Claro, si esto se pretende trasladar a este tipo de dispositivos, la ecuación no funciona, porque estas tecnologías las acaparan escasas y grandes compañías, muy poderosas, porque las compañías de las telecomunicaciones son, junto con las energéticas y otras, de las más poderosas que hay, ¿no? Y las que más influencia tienen. Está monopolizado todo el circuito de vida de estos productos que utilizamos, está monopolizado por ellos, desde la fabricación, la distribución, la publicidad y con todas las ventajas que nos venden de su uso. La gestión postventa, el mantenerte ahí siempre con promociones, con tal, con entretenimientos que te van suministrando, multimedia y tal. Todo eso lo controlan ellos. Nosotros ahí no tenemos ningún papel más que el de meros consumidores. O sea, nos lo dan, nosotros nos ponemos muy contentos, lo usamos todo el día, pero ¿cuál es nuestra participación y nuestro control real sobre eso? Ninguno. O sea, no... Podríamos no usarlo. Podríamos, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? No usarlo. Pero o no nos atrevemos o no nos apetece, porque realmente es algo muy goloso, es muy entretenido, es muy embaucador todo esto, ¿no? Entonces muchas veces pues no nos planteamos qué necesidad hay de salir, pues yo, no sé, lo utilizo para lo que a mí me gusta, para lo que yo quiero y ya está, o no me doy cuenta de hasta qué punto acapara mi vida, entonces pues quizás el día que me dé cuenta me pare un momento a pensar, igual sí que me plantee una posible desconexión hasta cierto punto o total o lo que queramos. Por eso digo que no es neutral la tecnología y concretamente esta tecnología no es neutral. Y bueno, la publicidad se encarga de enmascarar todo eso, todos esos aspectos. Solo nos venden las sonrisas blanqueantes y no nos explican todo lo que hay detrás, la basura debajo de la alfombra que se encargan muy bien de ocultar, aunque sale igualmente a la luz porque hay tanta que ya rebolsa por los lados, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía hasta hace poco que en un libro de libros en acción, que muy interesante, que es el de cambiar las gafas para mirar el mundo, aportan una cantidad de información, os recomiendo este libro, muy interesante, y uno de los datos que aportan es que cualquier teléfono móvil ubicado en la estantería del centro comercial donde tú vas a comprarlo, lleva en su mochila, o sea, lleva a sus espaldas cargado 75 kilos de materiales en su fabricación, de materias primas. Multiplicad eso por los 7.000 millones de terminales que hemos hablado antes. Es absolutamente increíble e insostenible. Todo eso no nos damos cuenta, no lo sabemos, no, y por lo tanto no puede llegar a importarnos ni siquiera. Y esto no te lo va a contar la compañía de turno en el anuncio con las sonrisas. Luego mencionaremos un anuncio muy curioso que habréis visto en las paradas y demás. ¿Qué otras cosas se implican también así a nivel externo que podamos ver? Pues ya sabéis el tema del coltán, el mineral coltán, que es el que imprescindiblemente se necesita para alimentar estos dispositivos. En el Congo, que es el principal yacimiento de coltán, iba a decir productor, pero en realidad productor, eso de productor es también un concepto muy falso, porque es como dar a entender que las materias primas se producen y se regeneran solas, y no es así, ¿no? Es un recurso limitado que se va acabando, por lo tanto no sería país productor. Y además ni siquiera es el Congo quien lo produce, digamos, son otra gente la que extrae del Congo. Esto es el lugar de extracción, básicamente. Claro. Entonces, bueno, el principal yacimiento que explotan todas las compañías del mundo es el Congo, que está como el 80 y pico% del coltán está allí. ¿A qué ha llevado la extracción de coltán que suministra a las compañías para incluir en sus smartphones y en sus tablets? Pues ha llevado a la masacre desde los años 90 de entre 6 y 10 millones de personas. Más que cuando la época del rey Leopoldo del Congo belga, sí, ¿no? Entre 6 y 10 millones de personas. Por los conflictos tribales que hay para controlar ese valiosísimo mineral que se lo disputan las compañías y están como locos, ¿no? Entonces, entre los jefes tribales de allí y todo esto, pues, claro, imaginaos todo lo que se genera. Es absolutamente brutal y también hay un dato que yo no conocía, que es espantoso, es el de 200.000 mujeres violadas del año mediados de los 90 como consecuencia directa de este mismo conflicto y algunas de ellas violadas varias veces. Bueno, es una cosa atroz. Entonces, no podemos hacer como que eso no va con nosotros, porque eso está ahí, o sea, nosotros utilizamos eso y no podemos ignorarlo, tenemos por lo menos que saberlo, y eso no te lo va a contar la compañía de turno en ningún anuncio. El anuncio al que me refería antes es uno que quizás hayáis visto, que dice, lo pone en inglés, all you need is love, ¿no? Todo lo que necesitas es amor, lo único que necesitas es amor, y las letras amor, las cuatro letras, están en grande, en mayúsculas. Y debajo de cada letra, de la L a la O, la V y la E, hay un dispositivo electrónico diferente, un smartphone, una tele de plasma, una tablet y un teléfono. Es decir, que para ellos la fórmula del amor se compone de entretenimientos multimedia, eso es el amor para ellos. Y a la luz de algunas de estas cosas que hemos comentado aquí, yo me pregunto cuánto amor ha invertido esa compañía en la masacre de 6 millones o 10 millones de personas en el Congo. O cuánto cariño ha dedicado a extraer recursos naturales y consumir recursos energéticos como bestias y destrozar el planeta, ¿no? O cuánta ternura ha puesto en mantenernos a todos aislados, separados los unos de otros y constantemente entretenidos y despistados. Pues no sé yo si eso es amor, ¿no? O es una obsesión. Sí, al final pasa un poco como con el coche, ¿no? Que si haces el ejercicio de ponerlo en una balanza y decir, bueno, vamos a ver cuáles son las cosas buenas de este artilugio, ¿no? Y bueno, pues que voy a donde me da la gana y puedo llevar a mi niño ahí viendo la tele o lo que sea, ¿no? Voy, ¿no? Y luego, pero ponen en el otro platillo de la balanza todo lo... Bueno, sí, luego se está contaminando el planeta, cambio climático, estamos removiendo todas las materias primas del mundo de un modo completamente irracional, o sea, y empieza a ser... Ha destruido nuestras ciudades, ha destruido nuestros territorios, y dice, bueno... Merece la pena, ¿sabes? Y con el móvil pasa, es un poco lo mismo, ¿no? Un poco con todo nuestro modelo de vida, ¿no? Bueno, sí, es verdad, es fascinante, hay muchos inventitos, pero el problema es que el precio real es que nos vamos a cargar el mundo, pero en dos décadas. O sea, nos vamos a acabar con los recursos energéticos, minerales, etcétera. en pos de una especie de entretenimiento, ¿no? De espejismo, de entretenimiento individual, además, y por otra parte, completamente masivo e impersonal, ¿no? Que además ni siquiera nos satisface, ¿no? O sea, ese tipo de, ¿no? De comparativa nunca se hace, ¿no? O sea, es lo que has dicho tú un poco, ¿no? De barrer debajo de la alfombra. Lo que pasa es que lo que se mete debajo de la alfombra es tan gigantesco que acaba rezumando por todos lados, ¿no? Pero un poco, para mí por eso el coche y el móvil son como las dos grandes metáforas, digamos, de nuestro modelo de vida, ¿no? Los símbolos. Y además lo hablábamos el otro día, ¿no? Que por un lado como que el coche ha modificado el mundo y el móvil está modificando la mente, ¿no? O nuestro sustrato antropológico, ¿no? Que es quizá lo más sagrado o lo que nos hace propiamente humanos, ¿no? O sea, que es ese tema, esa idea del precio, ¿no? Del precio real de las cosas, no de que es, mira, este en Amazon vale 98 euros. No, no, el precio real. 98 euros. Luego debería tener una letra pequeña, así de grande, que la leyeras y te volvieras loco y dijeras, no compro esto en la puta vida. O sea, voy a pagar todos los aparatos que tengo en casa. No, sí, bueno. Sí, en este caso, como en tantos otros, la cuestión está en conocer la información, en conocer la realidad, ¿no? Con lo del coche, también hay un planteamiento, ¿no? Para transportar a una persona de 75 kilos, estás necesitando movilizar 3.000 kilos. Eso es eficiente. O sea, no, necesitas movilizar 3.075 kilos. O sea, si es matar moscas a cañonazos, ¿no? Un poco. ¿Qué más temas, entre otros, abordamos en el libro? Pues, Aparte de todo esto, que lleva a sus espaldas, o sea, en la mochila que hemos visto, mochila ecológica, mochila social, cómo repercute a otras personas en otros lugares del planeta. Mochila mental, ¿no? Claro, eso es lo que tiene atrás, pero además sacamos todo eso de allí para provocarnos lo que nos provocamos, que es que tampoco es que logremos gran cosa con esto, más que estos efectos mentales que estamos viendo, sociales, en fin. Otro aspecto también interesante es el de, bueno, el del espionaje, ¿no? Que reveló Edward Snowden en 2013. Fijaros que esta, como le hemos llamado, este totalitarismo de la máquina, que estamos todos con la cabeza agachada, como decíamos antes, ¿no? Sometidos a la máquina, se podría decir que es una especie de totalitarismo como el que dibujaba Orwell en 1984, las telepantallas, el Gran Hermano, etcétera, ¿no? Pues este totalitarismo, Si os dais cuenta, en lugar de reprimir o silenciar o censurar, como se podía esperar de cualquier totalitarismo clásico, lo que hace es invitarnos a estar constantemente expresándonos, opinando, escribiendo mensajes, compartiendo cosas, dando likes, o sea, me gustan aquí, admitiendo a no sé quién como amigos, o sea, no nos pone ninguna traba a nadie, tengamos la tendencia que tengamos, formemos parte de los grupos que formemos, da igual. Lo que quieren es que estemos emitiendo sin cesar por las redes sociales o por las vías de mensajería privada como WhatsApp, Telegram y demás. Claro, qué curioso, ¿no? Facebook en su cabecera nos pregunta cada día, ¿qué estás pensando? Nos está preguntando a las buenas. Y nosotros, pues, seguimos a lo siguiente y ponemos la ecografía del bebé o el vídeo del gato que grabé ayer o mi opinión sobre el estado de la nación y lo que ha hecho Rajoy antes de ayer, no sé. Pero, ¿qué estás pensando? Nos lo pregunta y nosotros participamos. ¿Por qué quieren saber qué estamos pensando? No hemos pensado eso nosotros, a su vez. Pues desde que Edward Snowden reveló lo que reveló, yo creo que todo adquiere ese otro sentido también, ¿no? Lo que pasa es que ahora el espía lo llevamos en el bolsillo las 24 horas, cosa que con los ordenadores de sobremesa no pasaba. Tú hacías tu actividad digital o cibernética en tu casa, 4 horas o 5 en el ordenador, lo apagabas, te ibas a la calle y continuabas con tu vida normal en el mundo real. Pero ahora estamos permanentemente atraídos y conectados a las redes sociales y a todo lo demás con el móvil que llevamos en el bolsillo. Lo llevamos voluntariamente y con mucho gusto a todas partes. Y respondemos mensajes y comunicamos cosas, enviamos archivos, recibimos todo esto, ¿no? Claro, cuando Edward Snowden reveló que él era para quien no lo sepa, era un ex agente de la CIA y de la NSA, que es la agencia de espionaje más poderosa de Estados Unidos, pero decidió dar un paso adelante. Realmente es un chico que ha sacrificado su vida, porque ahora vive refugiado en Rusia y no puede tener vida propia, ni relaciones familiares, ni nada. Él ya ha hecho lo que ha hecho y ya no puede salir más de allí. Pues ha sacrificado ese el tener una vida propia por revelar todo esto. Él concedió una entrevista a The Guardian en 2013, en el cual también aportó documentación que él tenía como exagente. Aportó unas diapositivas que la NSA utilizaba a nivel interno con los nuevos agentes que formaba para la agencia. Y en dos de estas diapositivas que difundió Snowden, aparecía, se revelaba la existencia de un programa que se llamaba Prisma, en español, el programa Prisma, en el cual el gobierno estadounidense recopilaba la información digital de todos los ciudadanos del planeta, desde el último aldeano de cualquier aldea que tenga internet ahí en su casita, hasta el líder de la ONU, pasando por quien queráis, por todos nosotros, ¿no? ¿Qué rastreaban? Rastreaban el correo electrónico, las videoconferencias, los mensajes privados, las fotografías, los archivos adjuntos, las conversaciones por Skype, absolutamente todo lo que pase por una pantalla lo rastreaban. Y lo recopilaban y lo perfilaban. Hacían perfiles de cada uno de nosotros con todo esto, en inmensos servidores y con una cantidad inmensa de recursos a su servicio. ¿Y quién suministraba estos datos? O sea, ¿cómo conseguía una agencia gubernamental estos datos de empresas multimedia que todos utilizamos? Bueno, es que las empresas multimedia, todas ellas, estaban en el ajo. Y a cambio de grandísimas sumas de dinero, pues proporcionaban toda esta información a la NSA. Y Edward Snowden, en otra de las diapositivas, hace una línea temporal desde el año 2009 hasta 2012, que eran los últimos datos de los que él disponía, indicando cuándo se había incorporado al programa Prisma cada una de esas empresas. Están Microsoft, están Google, YouTube, Paltal, Facebook, absolutamente todo lo que os imagináis y todo lo que utilicéis en vuestra vida diaria. He ahí la explicación más plausible de por qué todo esto es gratis para nosotros. ¿Por qué no nos cobran ni un céntimo por tener una cuenta de correo en Hotmail o en Gmail o por usar todos los servicios YouTube y demás, ¿no? O Facebook. Pues bueno, no nos cuesta ni un céntimo, pero nos cuesta, tiene un coste para nosotros de otro tipo. Y una ganancia para ellos muy, muy evidente, no hace falta explicarlo. Esto puede ser quizás para algunos de nosotros pues un aliciente más para buscar esa desconexión. Como veis hay muchas motivaciones. Esta es una más. A mí no me parece la más importante. Hay gente que dice, bueno, a mí qué más me da que me estén espiando constantemente. Yo no tengo nada que ocultar, yo hago mis cosas, pues que me espíen si quieren. A mí es que sí me da igual. Bueno, aquí en Sal de la Máquina hay un estudio que hasta este momento no estaba traducido al castellano, de una tal Elizabeth Stoichev, que basándose en investigaciones previas de los años 70 de una politóloga alemana que era Noelle Neumann. Noelle Neumann planteó la tesis de la espiral del silencio, que decía que una persona en un entorno que percibe como hostil a sus opiniones, pues no se atreve a manifestar una opinión discordante a esa que predomina, ¿no? Y esto tiene un daño evidentísimo para la democracia entendida como práctica, ¿no? Claro, si lo minoritario se silencia, se autosilencia porque tiene miedo a que en el contexto general eso no sea bien acogido, pues entonces se acabó la democracia. Se puede extrapolar un montón de ámbitos. Entonces, esta otra investigadora que os digo, Elizabeth Stoichev, retomando esa idea de los años 70, esta politóloga, hizo un estudio muy, muy, muy pormenorizado y se basó también en otros estudios y encuestas que había recopilado, en el que se dio cuenta, con respecto al caso Snowden, que alrededor del... el dato concreto está ahí, 80% y pico de las personas que querían hablar del tema Snowden, de todo esto que reveló Snowden, del espionaje y demás, prefería hacerlo en vías no digitales. O sea, no querían hablar del tema en Facebook, ni en redes sociales, ni nada. Preferían hablarlo en la calle con sus amigos o en casa, en la sobremesa. Incluyendo los que previamente habían manifestado que les daba igual que el gobierno les espíe porque no tienen nada que ocultar. Entonces esto, claro, reveló una contradicción gigante. No sé, algo hay ahí que no concuerda, ¿no? Pero a mí lo que me gustó más es la respuesta que dio Snowden a todo esto. A ver si la podemos leer aquí literal, porque fue lapidaria, o sea... Claro, él dijo, argumentar que no te preocupa el derecho a la privacidad porque no tienes nada que ocultar viene a ser lo mismo que decir que no te preocupa la libertad de expresión porque no tienes nada que decir. No puedes desestimar los derechos de los demás solo porque tú no los ejerzas. Entonces, poco más que añadir a ese respecto, ¿no? Si queréis comentar también alguna cosa, hay algunas cosas más que podemos ir desgranando, pero en cualquier momento, si queréis mencionar algo que... Sí, yo creo que podría estar guay si... No sé, vamos, si a alguno os apetece como comentar vuestra experiencia, no sé, a lo mejor alguien dice, pues a mí me parece súper guay, me lo paso estupendo todo el día con el móvil y me parece un avance tremendo, o yo qué sé, o dice, no, yo encontré una manera de hacerlo, de dosificarlo muy bien y nunca me agobia, no sé, yo he visto a gente por la calle decir, odio el WhatsApp, lo juro, gritando un día una tía, ¿esto qué es? ¿Ya? ¿A qué nivel hemos llegado, no? O sea, y cuando lo voy comentando con amigos, con gente, veo que tampoco, que a la gente no le suena tan marciano, es decir, que hay un run run ahí de fondo un poco de, ostras, a veces esto agobia, ¿no? Un poco, es como muy, muy demandante, ¿no? Es como el Tamagotchi esta, ¿no? Es como que en el momento que apareció aquel juego, no sé si os acordáis, que tenías como que alimentar a un bichito digital, era completamente absurdo, o sea, solo adolescentes japoneses desubicados, encerrados en su habitación, podían disfrutar de eso, y de algún modo es como si han logrado que el Tamagotchi, un poquito tuneado y más fino y eso, lo tenga todo el mundo, o sea, con el gancho del teléfono, que al final ya es lo de menos de los smartphones, o sea, lo último, lo más insignificante es el teléfono. O sea, de hecho cada vez se habla menos. No lo usamos. O sea, que por lo menos la voz es como el último contacto humano, ¿no? Aunque sea a distancia y tal, pero ahí, ¿no? Ya los WhatsApp son meros unos y ceros, ¿no? O sea, y meras letras, ¿no? Símbolos, no hay ni siquiera el no sé, el sonido de la voz, ¿no? El tono de voz, lo que estás manifestando. No sé si os ha pasado. A mí esto me lo han comentado ya varias personas estos días, que ya nadie felicita los cumpleaños, ni tan siquiera haciendo una llamada telefónica, que al menos está tu voz ahí y la del otro. Lo liquidas por WhatsApp o por Facebook y ya está, y qué a gusto te quedas. Y quizás quien es felicitado también, en plan, bueno, pues ya está el trámite. Yo de hecho he fantaseado con hacer un negocio, lo que pasa es que luego me he informado mejor y veo que el tema de los emoticones está súper controlado, es muy fuerte. O sea, lo controlan cuatro compañías, Facebook, Google, Apple, no sé qué, y ellos tienen la potestad de todos los emoticones. Porque yo había fantaseado justamente con hacer emoticones ya, pues eso, se le muere a alguien su padre, pues emoticones. O sea, qué pena, se ha muerto tu padre. Le das un motor, ya está, el otro dice, le da otro emoticón de... ¿Sabes? Como ya reducir el nivel de comunicación de las personas a emoticones cada vez más complejos, ¿no? ¿Sabes? Me fui de luna de miel, pero me lié con otra y luego... Y todo en un emoticón. Bueno, pero nada, ya lo he desestimado porque es muy, muy complicado. Pero vamos, sí, o sea, se tiende a reducir la comunicación de un modo que asusta, ¿no? Es delirante esto que dices, pero no es tan delirante. No, es que no, la realidad es más delirante. Aquí me gustaría leer una frase tuya de un libro tuyo, de Memorias de la Tierra. Memorias de la Tierra, que anda por ahí, pero... Bueno, quizás simplemente la idea que plantea Miguel en esta cita que os quería decir es que para quien a todo esto le parezca una idea algo catastrofista, tremendo catastrofista, apocalíptico, peor debería parecerle la idea de un mundo tan abocado a la catástrofe como en el que nos hallamos, en tantos sentidos, y en el cual nadie hacemos nada por evitarlo. Quizás esa idea debería asustarnos más, ¿no? Y parecernos más terrible. Os puedo mencionar también, hablo como tema muy secundario en el libro de ya propiamente de la adicción, que es lo que se habla en todas partes, la adicción. Como veis, aquí se tocan otros aspectos. Al final ya reconectaremos, si queréis, con el que me parece principal. Pero, bueno, respecto a la adicción, hay dos neurocirujanos que en el año 53, son Olds y Milner, que en el año 53 estaban haciendo un experimento con ratas, buscando el funcionamiento de del área que ellos atribuían al área del sueño en las ratas. Entonces conectaron en el cerebro de la rata, en la parte que ellos asignaban a esa función, un electrodo, y pusieron a la rata en una caja cuadrada, en cada una de cuyas cuatro esquinas estaban las cuatro primeras letras del abecedario. Uno de los dos tipos, cada vez que la rata se acercaba al rincón A, marcado con la letra A, daba una descarga a esta parte del cerebro. Entonces, al cabo de un breve rato, se dieron cuenta que la rata, sin descarga y sin nada, se quedaba todo el tiempo en el rincón A. Y en el rincón A, nada más que había una letra pintada. No había una fuente de alimento, de agua, de calor, el suelo no tenía otra textura más agradable ni nada. Era como el resto de la caja. Entonces, claro, ellos se dieron cuenta de que ahí estaba pasando algo diferente. Que no eran lo que ellos buscaban, sino que estaban descubriendo algo entre medias que valía la pena seguir tirando del hilo por allí, ¿no? Entonces modificaron el experimento y lo que hicieron es conectar el electrodo al cerebro de la rata, pero lo conectaron con un botón que la propia rata podía pulsar a voluntad, a ver qué hacía la rata, ¿no? Cuando la rata empezó a pulsar este botón y recibir descargas en esa parte suya del cerebro, se dieron cuenta que se empezó a comportar de un modo compulsivo y ya no hacía otra cosa que pulsar el botón frenéticamente. Había ratas que llegaron a pulsar el botón 2000 veces por hora durante 24 horas sin dormir y sin alimentarse. En el caso de ratas macho, les ponían una hembra en celo al lado y la ignoraban y seguían pulsando el botón. En el caso de las hembras, les ponían a sus propias crías hambrientas y se olvidaban de ellas y seguían pulsando 2000 veces a la hora el botón continuamente. Llegaron incluso a electrificar el suelo de la jaula y pusieron el botón al otro lado. Pues las ratas preferían electrificarse los pies y sufrir daños con tal de llegar al botón y pulsarlo, ¿no? Entonces yo siempre digo que no sé si es equiparable, porque en el caso de las ratas esto era un experimento controlado. Lo que habían descubierto Olds y Milner era en realidad habían conectado el electrodo en el septum, en una área llamada septum. Era un área equivocada con respecto a lo que ellos habían pensado al principio. Y este es lo que se ha conocido después como el centro del placer, de la gratificación, ¿no? Claro, no sé si es extrapolable, porque en el caso de las ratas, las ratas estaban en un experimento controlado, en una caja y demás. En nuestro caso, este botón gratificador lo llevamos en el bolsillo y en la palma de la mano las 24 horas del día. He ahí lo que... Leí un artículo de un trabajador de Google, que es mago, que precisamente habla de las interfaces digitales y las relaciona con el placer. No me acuerdo del nombre, pero... lo que comentaba era eso, el estudio de las interfaces digitales, de cómo damos me gusta en Facebook, de cómo retuiteamos tweets en Twitter. Todo eso está muy controlado de parte de las empresas, de los diseñadores de esas páginas o de esas aplicaciones, precisamente centrado en el placer. Entonces, creo que sí es extrapolable, porque hay un montón de métricas con las que han medido esa parte del placer y las interfaces digitales, que al final es el botón al que le damos. Sí, son maneras de compensación inmediato, o sea que ese es también una de los atractivos que tiene todo el rollo este digital, ¿no? Lo que pasa es que es como el consumo, ¿no? O sea, te produce una satisfacción en el momento, pero que se disipa en pocos segundos y ya necesitas otro like, otro input, otra, ¿no? Es un... Y es verdad que en muchos casos simplemente genera conductas compulsivas, y luego en algunos casos tal vez más reducidos genera verdaderas conductas de adicción, ya que, como la persona esta que está al lado de la tragaperras 24 horas en un bar ahí, o sea, O sea, solo se puede justificar por una adicción, porque es algo tan poco, o sea, realmente tan absurdo, ¿no? Tan... Yo no sé si era en este mismo artículo, lo he leído en otro sitio, que hablaban también de cómo interactúan con nosotros las notificaciones también, las notificaciones que llegan en tiempo real. En nuestros teléfonos hay una guerra entre las aplicaciones que tenemos instaladas por nuestra atención. La aplicación que más notificaciones instantáneas que nos muestra que más nos interesan son las que se llevan más atención, por lo tanto más tiempo de uso de esa aplicación en nuestro teléfono, por lo tanto más beneficio también de la compañía detrás de esa aplicación, que es lo que suele haber siempre. Sí, al final el reclamo, ¿no? Es como la publicidad, ¿no? O sea, es una batalla ahí y nosotros somos los peleles ahí. Competir que... por eso claro. Lo que decíamos antes de que nosotros en todas estas cosas no participamos nada. O sea, estamos dando likes, estamos apretando botones, pero ¿qué contenido real tiene eso? ¿Qué aportación nuestra tiene eso? O sea, realmente es algo que nos es ajeno. Nicolas Carr, uno de los autores que hemos mencionado antes, habla de esto, ¿no? Que a corporaciones como Google les interesa que cuantos más enlaces pulses y más rápido vayas y más fragmentada está la información, mejor, por el beneficio económico que les supone a ellos y también por esta otra parte que hemos visto de que más aspectos vas revelando de ti mismo y mejor te pueden ir perfilando. Pero todo eso, mientras ellos, al margen de nosotros, mientras ellos van consiguiendo estos objetivos, olvidémonos de ellos, o sea, ¿qué resultado tiene eso en nosotros? Es generar conductas compulsivas, es vaciarnos de nosotros mismos. Por eso, claro, esta compulsión es muy difícil de abordar o de identificar como un problema porque está socialmente aceptada por casi todo el mundo. En todas las situaciones y en todos los ámbitos. Y os voy a poner un ejemplo que me pasó hace poco con mi hijo. En la sala de espera del pediatra, estaba con él esperando y había muchos niños y niñas, con padres, con abuelas. Pues a un padre, para mantener a su hijo tranquilo, lo que se le ocurrió es, en la mesita que tenían los niños en la sala de espera con juegos de madera y cuentos para entretenerse, bueno, pues eso no le pareció suficiente, entonces puso el smartphone en horizontal, lo colocó encima de un juego de piezas de madera y le puso un vídeo de... X cantante estadounidense, una chica que canta R&B y tal. Y el niño se puso ahí y yo digo, bueno, o sea, yo ya estaba diciendo, si no lo dice él, lo digo yo. O sea, no puede ser esto, ¿no? A todo volumen el vídeo en la sala de espera del pediatra, con la pediatra trabajando al otro lado con los niños que estaba atendiendo. Bueno, pues ¿qué hicieron todas las abuelas y los abuelos, los padres? Fueron llevando de la mano a sus hijos y a sus nietos para acercarles en la pantalla, se sentaron todos juntitos así alrededor de la pantalla y todos los adultos de pie al lado de ellos con una sonrisa diciendo, mira, es que qué criaturita. Qué bonito estar así. Qué estampa más maravillosa. Todo esto sucedía debajo de la advertencia que había colgada en la pared, de silencio y... apaguen sus teléfonos móviles. Pues esto estaba a un nivel estruendoso, insoportable. O sea, a mí la música que sonaba me gustaba, porque la cantante a mí me gustaba, la conozco y me gusta. Pero claro, me pareció dantesco y yo decía, ¿y ahora qué puedo hacer yo? La espiral de silencio, en el fondo, ¿no? O sea, si yo digo algo aquí me van a comer. ¿Por qué? Porque está tan aceptado que lo enfermizo, lo antisocial o lo marginal es cuando una persona podría poner un punto de sensatez, acercarse y decir algo, oye, mira, que es que esto, no veis que no es oportuno. Pues esa persona sería la rara, la antisocial, la loca, la enferma y la exagerada. Pero todos los demás se realimentan unos a otros, ¿no? Es una cosa que nos sí, además se van como cruzando umbrales muy lentamente y cosas que a lo mejor hace 4 años a todos nos parecerían inaceptables, de repente 4 años más tarde, bueno, ya están como las primeras veces que la gente con los móviles antiguos, que... cuando ya empezaban a romper, digamos, un poco el pudor y a hablar en cualquier lugar a todo volumen. Esta persona, ¿por qué me estoy enterando de que se está peleando con su novio? Está aquí pegada, o sea... No, antes se respetaba un poco, había una cosa de la intimidad, ¿no? Bueno, pues eso también, eso se ha roto, ahora ya, bueno, pues está... O sea, está totalmente admitido, o sea, y son... Es un poco como la programación de la televisión, ¿no? Cuando yo era niño... que había dos canales y todo era, bueno, pues un poco aburrido y malo, porque la tele siempre ha sido así, pero desde luego como mucho más ingenua, más tal, y de repente entró Telecinco y no sé qué, y la gente como, esto es indignante, y ahora es como, vamos, ya hay como mil canales y todo de la misma basura, y bueno, ya lo hemos admitido, o sea, o los primeros realities, ¿no? O sea, como cosas que generan, pero como todo va entrando, ¿sabes?, por oleadas muy lentas, vamos aceptándolo, y como es tan aplastante y tan hegemónico, y es verdad que hay muy poca resistencia, incluso la gente que se resiste, al final, como son tantas olas, al final hay una que te acaba llevando, ¿no? Sí, si no es una, es otra, y si no, por no sentirte aislado, diferente. Sí, sí, es el que es una debilidad humana, o sea, una fragilidad humana que... Sí. No, es que, hablando de intimidad, hace poco, menos de un mes, estaba en Bilbao, en la estación de metro, y había dos adolescentes, bueno, medio ventañeras, y enfrente, en el andén de enfrente, había una pareja dándose el lote bien, ¿no? La chica estaba encima del chico, y bueno, pues estaban dando el lote ahí. Y entonces las que estaban, las adolescentes, se pusieron a grabar y a reírse. Claro, yo dije, no sé si meterlo, porque lo primero he visto su pantalla y parece que me estoy entrometiendo, pero es que me pareció una cosa increíble. Entonces, claro, me salió de esto, decir, estaba con un amigo, y dije, joder, aquí no se puede tener intimidad. Y entonces me miraron y ya en el rifirrafe se decía, hostia, me voy a meter aquí. Es que me parece, dice, pues es que no te parece vergonzoso, no sé qué. Y yo, estamos ahí diciendo, madre mía, cómo está la juventud, si esto te escandaliza, pero bueno, sí, ¿no? Se quedaron ya avergonzadas al final porque les dije que me parecía, vamos, que estaba, que los móviles estaban en manos de. O sea, que eso era, vamos, es que a qué pretendían con grabar esa escena, ¿sabes? Enviarla a sus amigas, reírse de ello. Bueno, pues, o sea, que al final también. Claro. Tenemos ahí cámaras por todos lados y somos también las personas mismas las que luego estamos compartiendo unas cosas. Participamos en eso. Sí. Menos mal que pusiste un poco de cordura. Tú sí, estabas allí para poner un poquito de cordura, claro, y te atreviste a hacerlo. Era la primera vez que lo había visto. Es que en el otra vez en un vagón también vi a un tío grabar a dos que estaban enfrente. Digo, bueno, sí. No me hablo de paranoica, pero es que no es la primera vez. Entonces, claro, ya les dije... Joder, tampoco es tu función, ¿no?, hacer de policía de oye... Claro, me sentí un poco violenta, ¿no? Pero también por los que estaban enfrente, digo, estas adolescentes que empiezan aquí con estas coñas, pero, joder, es que es la intimidad de todos, ¿no? Lo que pasa es que como esa sensación de intimidad parece como que se ha roto, ¿no? O sea, que es... Es un poco, es muy loco, claro, y además que todo el mundo tiene una cámara, o sea, pero ni la de los demás ni la tuya, ¿no? Es como que ya entonces acepta, y bueno, o el mismo hecho de estar compartiendo en las redes sociales tu intimidad sabiendo que, no, primero que la va a ver mucha gente, que es la gente que está en las redes sociales, pero luego encima sabiendo que se están procesando todos esos datos para obtener perfiles de todo el mundo, para a saber qué objetivo, o sea, ya sea venderte o ya sea controlarnos, ¿no? Entonces, está claro que se han roto como muchas barreras de cosas como profundamente, muy profundas, ¿no? De eso, de pudores y de distancias, ¿no? Pero prudenciales, ¿no? Entre las cosas, entre las personas, en el buen sentido, ¿eh? Digo distancia. Sí. Lo de ahora es como un apoteosis del individualismo, pero a la vez es una cosa, es un individualismo de masas, o sea, es todo de masas. Y fíjate cómo colaboramos encantados de la vida, colaboramos en todo esto, por eso tenemos que darnos cuenta cuál es nuestra participación en todo este asunto. O sea, yo fíjate, yo tiraría primero por, o sea, ¿te hace feliz? ¿Sabes? Porque yo he visto a gente que no me da la sensación de que estén muy felices ahí usando esos cacharros. O sea, que a lo mejor la mitad del tiempo están casi más agobiados que felices. O sea, eso digo que podría ser... Sí, si quieres tirar de lo más básico, o sea, de lo más egoísta, digamos, de cada uno de nosotros, ¿no? Mira, vayamos por ahí, sí. Si queréis, así ya concluimos. Y vayamos por ahí, porque sí. De esto se trata. Sí, se sí. Trata de hacer una crítica vacía o... Claro, o sea... Probablemente nos demos cuenta de que hemos llegado a un punto de hartazgo. Yo no me di cuenta, en mi caso, no me di cuenta que estaba harto de todo esto, pero harto, hasta que no me desconecté previamente por otra causa que fue por la observación, como os decía, ¿no? Esa escena en el metro y ya empecé a observarme a mí mismo, empecé a volverme a permitir tener momentos de quietud conmigo mismo, como había tenido siempre, que ya ahí te permiten tener una reflexión sobre las cosas y tomar conclusiones y decisiones. Entonces, una vez que tomé la decisión y seguí mi propio proceso de desintoxicación, cuando ya abandoné todo esto, me di cuenta que estaba harto antes, porque dije, ¿qué descanso? O sea, para mí la imagen que mejor se me ocurre es cuando has estado constantemente escuchando una campana extractora de humos o un aspirador en un sitio, aparentemente es un ruidillo de fondo, un rum rum que se puede aceptar, pero en el momento en que se desconecta ese aparato y sientes el silencio, dices, Dios, qué descanso, madre mía, o sea, es una sensación de expansión, relajación, ya se ha acabado. Pues, o sea, es que lo más comparable que encuentro para mi caso personal es este. Una vez que hice todos los pasos que yo fui decidiendo, ¿no? Y me vi ya otra vez con simplemente un móvil que hace llamadas y recibe llamadas y ya está. Dije, por fin vuelvo a ser libre, vuelvo a tener momentos para mí mismo. ¿Cuánto tiempo libre tengo disponible al día? Yo pensé que no había tiempo para nada, pero resulta que sí. Tengo tiempo para muchas cosas. Y bueno, recuperé, volví a ser capaz de leer. Yo leía mucho. Y a raíz de todo esto, pues eso, empecé a perder la concentración y ya dejé de leer libros. Decir esto aquí es algo tremendo, ¿no? Dejé de leer libros. Pues he vuelto a leer como nunca antes, más que antes incluso. Me concentro y disfruto la lectura al doble, porque digo, menos mal que he sido capaz de recuperar esto, pensé que lo había perdido para siempre. Y otros muchos gozos, que solo son posibles en los momentos de aburrimiento, porque el aburrimiento es necesario, no tenemos que estar entretenidos todo el tiempo, tenemos que permitirnos ese derecho a aburrirnos, y del aburrimiento surgen cosas muy bonitas que nos hacen humanos, que generan creatividad, amor, juego. Mira, yo sobre eso, y hablando, ya que tú has dicho antes, mencionado el experimento este con las ratas, yo también estuve leyendo hace poco un libro que se llamaba El arte de no hacer. Bueno, yo soy muy, muy defensor de no hacer nada, ¿no? Y entonces es curioso, porque haciendo los científicos, haciendo experimentos, tratando de cartografiar un poco el cerebro, ¿no? Y bueno, y aquí se mueve el dedo derecho, y aquí se mueve la pierna, y esta parte son los recuerdos, y esta, ¿no? Y también luego haciendo, bueno, a los sujetos de estudio lo que les van ofreciendo son como actividades todo el rato, ¿no? Pequeñas actividades, sumas, haz estas sumas o pon estos bloques, ¿no? Entonces dice, ah, pues aquí es donde coordina la movilidad, no sé qué. ¿Qué descubrieron? Un día se dieron cuenta de que en los ratos, en los tiempos muertos del estudio, en los que no les estaban dando ninguna tarea a los tíos estos conectados, resulta que el cerebro iba, o sea, estaba funcionando mucho más, se consumía mucho más energía, o sea, el cerebro estaba mucho más activo justamente en los ratos en los que no tenían que estar haciendo actividades concretas, ¿vale? Y de ahí, digamos que se emana todo un estudio en el que obviamente se llega a la conclusión de que esos periodos que tú hablas de reflexión, de tranquilidad, de no hacer nada, de divagación, es el germen de la creatividad, de la espontaneidad, de la invención, de todo esto, ¿no? O sea, y un paradigma, por ejemplo, que hablaba este tío, el autor, es el de Newton tumbado, durmiendo la siesta debajo del árbol, ahí como no haciendo nada, después de comer, y de repente le cae la manzana, y en ese momento, como no está haciendo nada, se da ahí unas sinapsis felices y el tío es capaz de generar la teoría de la gravedad, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Estos dispositivos justamente lo que nos hacen es estar haciendo todo el rato pequeñas actividades, la mayoría de ellas insignificantes, pero justamente lo suficiente como para que el cerebro no esté a pleno rendimiento, sino que esté centrado. O sea, el cerebro es una maquinaria muy plástica, vamos, maquinaria, esto tampoco, ya no me gusta esa, es un órgano, es una eso cosa, no sabemos lo que mierda también, es, sí. Exactamente, pero fijaos hasta qué punto esa comparación, la analogía, bueno, es que el cerebro es con la máquina, la hemos, exacto, asumido tanto que la podemos, sí, sí, decir en un momento, la dado, decimos todo el rato y es como, falsa. Sí, sí, anatema, y bueno, ¿ves? Pero que es un órgano que justamente a lo mejor para hacer tareas muy concretas se condensa en eso, pero justamente cuando está relajado, cuando está en estos periodos de latencia, es cuando realmente puede dar los frutos más provechosos, ¿no? Claro. O sea, hasta ese punto es importante. Lo que pasa es que es verdad que ya nos hemos acostumbrado a estar ahí, eso, como los hámster ahí, como todo el rato, sí, en una actividad tonta pero continua, ¿no? De cosas. La compañía Motorola, recojo allí la anécdota, creó, o sea, se inventó un concepto que era el microaburrimiento. Ese, inventado el problema, que según definía la compañía, era esos momentos del día que no tienes nada que hacer, que te aburres, tal y cual. Pues inventado ese problema, planteado de esa manera, inventó la solución. Y era los movisodes, que eran episodios de series de 2 minutos de duración, para cubrir cada mínimo momento de descanso mental o de aburrimiento del día, cubrirlo con un episodio de 2 minutos de duración. Si no tienes tiempo para ver una serie de 30 minutos, pues por lo menos 2 minutos y rellenas tu cerebro con eso. O tu mente, ¿no? Tu experiencia vital la rellenas con eso. Pues por eso, o sea, no puedo dejar de insistir en que nos demos el derecho de volvernos a aburrir. Y no es nada nuevo porque todos los que estamos aquí lo hemos experimentado, hemos tenido infancias en entornos tangibles, con elementos tangibles, con relaciones afectivas y eso nos y bueno, infancia y juventud y de adultos, ¿no? Y nos proporcionaba mucha gratificación, mucha más que estos sucedáneos multimedia. Entonces, pues ya para concluir es eso. Yo creo que la posible salida está en esas dos vías, ¿no? La observación de uno mismo por dentro y de lo que ocurre alrededor, pero para que se dé esa observación tiene que haber momentos de descanso. Y si no, pues el hartazgo, que es una vía un poco más dolorosa, más lenta, pues ya en un momento dado el hartazgo puede servirte para pararte a observar. O sea, una cosa implicaría la otra, ¿no? Entonces, en el libro, pues eso, intentamos dar motivaciones de peso para quienes estén pensando hacer algo en la práctica. Intentamos dar motivos que sirvan para dar ese paso adelante. Y en todo caso, plantear una reflexión alternativa al discurso dominante, ¿no? Hegemónico y único, que nos dice que la vida es móvil y que si no estás conectado no existes, poco menos que no existes. Démosle la vuelta a esta falacia y comprendamos que cuanto más conectados a la máquina, más desconectados de nosotros mismos, de nuestra identidad y de la vida. Hombre, y luego al final del libro Sergio hace un poco, ¿no? Haces ahí un anexo en el que un poco describes tu proceso y sí, da un poco pautas que yo creo que están muy bien. Es como primero la metadona, luego, ¿sabes? Para ir desenganchándose del caballo, pues sí, un poco parecido. Yo creo que eso es, o sea, que parece tonto, pero creo que es muy práctico porque realmente, o sea, es fuerte el paso, por lo sí, ¿no? Yo creo que aunque parece una tontería, pero luego cada uno yo creo que le cuesta, ¿no? O sea, esto lo incluí como hay dos apéndices, uno sobre radiaciones electromagnéticas y formas de protegerse un poco con ello, porque no me parece un tema central, pero sí necesario de mencionar, entonces, y varias personas, como os dije, que estaban en el ámbito de prevención de riesgos laborales o que habían trabajado en compañías telefónicas y demás, pues me dijeron, tienes al menos que mencionar este tema. Entonces, como un anexo puse el tema de las radiaciones y cómo protegernos de ellas, y otro anexo es 7 pasos concretos para ir experimentando momentos de desconexión, que a partir de ahí ya cada cual verá por dónde continúa. Un paso al principio es silenciar las notificaciones de las aplicaciones, simplemente tener la aplicación y usarla, pero silenciar las notificaciones de sonido del WhatsApp y el Telegram, la vibración, porque si desactivas el sonido te salta igualmente la vibración, y también la notificación de luz, el LED luminoso que yo descubrí al ir desactivando paulatinamente todo esto, digo, sigue notificándome, veo por la rendija del ojo que sigue la luz parpadeando y me doy cuenta que hay un mensaje, entonces me puse a buscar cómo desactivo esta luz y se puede desactivar. Y explico con capturas de pantalla del programa y todo en Telegram y en WhatsApp cómo quitar todo eso. Entonces, cuando puedes decidir tú cuándo abrir esa aplicación para lo que te apetezca en ese momento, pues al menos lo decides tú. No es un bombardeo de mensajes que hay que responder al momento todo el día. Y propongo bueno, unas cuantas cosas más, no recuerdo ahora. 7 pasos para la desconexión y Sí, lo de hablar también, bueno, no, lo de comentar. Comentarlo, sí, o sea, comentar, bueno, simplemente hacer esto palpable, o sea, comentarlo con los demás. ¿Cómo se siente uno con esto? Y entonces, ¿por qué nos sentimos así? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué has hecho tú? ¿Has vuelto a retomar el reloj de pulsera que tenías guardado? Porque yo lo tengo, un reloj que me regaló mi hermano y se le di mucho las gracias. Porque al mirar la hora con el reloj, pues ya no tienes que sacar el móvil, porque si sacas el móvil ya sabes dónde vas a ir después. Acabas 15 minutos después jugando al Candy Crush y todo esto. Entonces, el reloj, miramos la hora con el reloj. Apagar el móvil al menos cuando te vas a dormir y no meterlo en el dormitorio, sino que utilizar como despertador un despertador convencional de sobremesa. Yo esto también lo he hecho y es un descanso. Aparte de, en este caso, por tener radiaciones electromagnéticas en el cabecero de tu cama, pues porque hubo gente que me comentó, antes de leer incluso el libro, pero hablando del tema, me dijo un chico, he tomado la decisión de comprarme un despertador como los de antes y apagar el móvil en un cajón, dejarlo en el salón e irme a dormir. Porque yo cuando me sonaba el despertador a través del móvil, lo cogía de la mesita de noche así entre sueños, lo desactivaba, pero ya empezaba a responder en la cama tumbado los primeros WhatsApps del día y los primeros correos. Y me di cuenta, esto me lo decía el chico sin leer nada, o sea, me di cuenta de que no podía ser, o sea, me estaba volviendo un enfermo y me sentía mal. Entonces dije, se acabó. Y digo, mira, tío, fantástico, pues esto se te ha ocurrido a ti, o sea, que se puede hacer, ¿no? Y me dio la idea a mí, yo eso lo hice a raíz de este comentario. Un montón de prácticas, ¿no? Retomar quizás un diario personal manuscrito, porque no es lo mismo responder qué estás pensando en Facebook que expresar tus verdaderos pensamientos íntimos solo para ti. No conforme a las expectativas que sabes que tienen los demás y cómo contar eso porque causa sensación porque hay muchos que te están leyendo, sino escribir solo para ti. Eso implica todo un proceso de observación de uno mismo que también es muy interesante. Y muchos y muchas lo hacíamos, tener un diario personal, pues retomemos esa bella costumbre. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Sí. Yo creo que con respecto a esto también lo que pasa mucho es que todo esto que estáis contando y que nos pasa a todos ocurre dentro de un estilo de vida que tenemos tan rápido. Y yo creo que parte también del éxito de toda esta maquinaria que nos ha invadido tanto ha sido por cómo vivimos el tiempo, ¿no? Y hay otras muchas cosas que son no son exactamente la máquina, sino son otros aspectos de nuestra vida cotidiana y la cultura del éxito, y, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, todavía se hace más, tiene más peso, es más complejo, ¿no? Sí, muy difícil. Claro, los ritmos de trabajo absolutamente demenciales, los horarios de trabajo, las incompatibilidades, el entretenimiento de masas planificado, nos entretenemos de unas maneras concretas, gastando dinero, yendo a ciertos sitios, viendo ciertas cosas. Incluso las ciudades no están diseñadas ya para que la gente esté en las plazas. En Madrid en concreto, muchas plazas nuevas que han hecho han quitado los bancos y las fuentes, sí, sí, y son láminas de cemento enormes para ir a la siguiente tienda y seguir comprando lo más rápido posible, no para que te quedes sí, ahí. Sí, no, eso no. Habría que ver si la prohibición del botellón no es, por ejemplo, una cosa secundaria para que la gente no esté compartiendo tiempo. Es verdad que sí, que el botellón que hace sí, sí. tal, que hace ruido y todo esto, pero... No sí, sé, es no de los sé. Pocos sitios donde la gente se junta de un modo autónomo a hacer algo, ¿no? A hablar, a estar ahí. Entonces, si nos ponemos conspiranoicos ya sí que lo petamos, entonces no entremos ahí. Pero da igual, o sea, es que la realidad es mucho, mucho más dramática y más tremenda, ¿no? Y debería hacernos reaccionar de una forma más intensa que cualquier paranoia, cualquier conspiracionismo y cualquier ciencia ficción. No, pero es verdad lo que dice ella de que está muy ligado con la psique, digamos, de la vida moderna, ¿no? Entonces, no es solo el móvil, el móvil es la punta de lanza de todo un modelo de vida, ¿no? Por eso yo digo que también puede serlo en positivo, es decir, que si damos el paso de desengancharnos por aquí, también lo mismo podemos empezar a ver por dónde... digamos, otras salidas, otro tipo de actividades. O sea, por ejemplo, yo tengo un hijo de 4 años. Claro, si él ve que hay móviles, ve que hay pantallas, no sé qué, claro, entonces me dice, si se tiene que jugar solo, me dice, es que me aburro. Y yo le digo, pues te tienes que aburrir, ¿sabes? Que aburrir, o sea, que aburrirse... ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes estímulos que te evitan esos primeros inquietud de cuando te estás aburriendo, porque siempre al principio es como un desazón, luego acaba... floreciendo, pero al principio estás, sí, hostia, ¿qué hago? No, claro. ¿sabes? Claro, si de repente tienes ahí algo a lo que te puedes aferrar y quitarte de en medio esa inquietud, claro, y hacer el paso hacia atrás luego cuesta más. Es como lo de leer, ¿qué cuentas tú, ¿no? O sea, que y con la comparativa esta con las adicciones, o sea, yo creo que el mayor acto de voluntad imaginable es el de superar una adicción. O sea, por eso un ex drogadicto o un ex alcohólico es alguien, o sea, digno de elogio brutal. Y en cierto modo estamos todos en ese lugar. O sea, que deberíamos de hacer. De faltos de voluntad un poco. Todos somos adictos en algún sentido, ¿no? Y el estilo de vida que tenemos crea una adicción tremenda. Sí, sí, entonces, es permanente. Sí. Pararse y empezar a desprogramar todo eso, me parece muy interesante la reflexión de hacer esos espacios de silencio o de parar, no solo con respecto al móvil, sino con respecto a tantas cosas de nuestra vida que son súper invasivas y damos por hechas, ¿no? Y yo creo que es la práctica que hay que recuperar, porque haciendo eso se empiezan a ver las cosas, como te pasó a ti en el metro, pero también con otros aspectos, que a lo mejor puede ser el móvil, puede ser otras cosas también, que estamos perdiendo tanta perspectiva, ¿no? Claro, es que es interesantísimo todo esto que estás planteando, porque para que todo eso sea posible, tenemos que evitarnos el rellenar todos los espacios. O sea, el problema del móvil es que lo acapara todo, absolutamente todo, y hay aplicaciones para todo. Para encontrar trabajo en 24 horas, para rezar, hay una aplicación también, hay varias aplicaciones para rezar, en todas las religiones, etcétera, o sea, lo conocéis de sobra. En España cada smartphone tiene 30 aplicaciones de media instaladas. ¿Para qué sirve todo eso? Para estarte todo el tiempo abocando a la pantalla y dejando de lado, que eso es lo más importante, todo lo demás. Entonces, solucionado ese problema, sobre el cual sí tenemos control, que por eso es lo interesante, porque hay muchos aspectos de esta sociedad enloquecida en los que es mucho más difícil para nosotros tomar una decisión libre. Se me ocurre, por ejemplo, la alimentación, el consumo de agua, agua del grifo con metales pesados, o agua embotellada con todo el plástico que conlleva las botellas, o agua con el filtro que me están cobrando por un filtro no sé cuánto y también genera residuos. O sea, hay ciertos aspectos, un ejemplo, ¿no? Pero ciertos aspectos en los que nuestra libertad de actuación se ve más restringida. Sin embargo, aquí tenemos mucho por hacer y nos libra de una carga tremenda. Entonces, a partir de ahí podemos hacer muchas cosas, una vez que nos liberemos de todo esto, en cada cual está. Hombre, y luego yo creo que mucha fuerza da el compartir con otros, que tú lo hablas en el libro, que ya lo hace la gente de Alcohólicos Anónimos, etcétera, y aunque dé un poco de pudor, ¿sabes? Así, en realidad tendríamos que hacer unas gigantescas encuentros de estos, de adictos anónimos, porque somos adictos realmente, adictos del libro de psicología, de adictos, o sea, pero el hecho, que es lo que le pasó a esta mujer que comentábamos, que yo creo por lo que se emocionó, es el hecho de repente darse cuenta de que no estás solo, ¿sabes? De que mucha gente lo está compartiendo, ¿sabes? Que a lo mejor hay mucha gente que está ya tan absorbida que dice, no, yo soy feliz, a mí esto no me lo quites ni en broma. Pero hay mucha otra que no, que tiene todavía la suficiente lucidez como para sentir que está perdiendo muchas cosas y que las añora o que las cosas podrían ser de otra manera. Entonces también en el encuentro con la... O sea, si por ejemplo se hicieran grupos que problematizaran esto, o sea, seguramente de manera mucho más masiva la gente empezaría a desengancharse de los móviles y de a saber qué más cosas, ¿no? Pero como no está problematizada, como es una sociedad de adictos, la droga no es un problema. No hablamos en términos de problema. Hablamos de si está buena, de si viene de Colombia o si viene de Brasil. Pero no hablamos, ¿sabes? De lo que está haciendo con nosotros, ¿no? Fisiológicamente, ¿sabes? Sí. O sea que, bueno, por eso yo creo que es, aparte de a ver si os interesa de leer el libro de Sergio y de tomar como referencia si os puede servir esta idea de los pasos para desengancharse, o por lo menos simplemente leer esa información que estáis recabada y reflexionar, pero si efectivamente es algo que os mueve, pues esta idea de compartirlo con los demás. O sea, nada más el hecho, y que no sea simplemente una tía gritando no puedo más con el WhatsApp por la calle como esta que me encontré yo, sino algo un poco más sosegado y más de, digamos, de comunicarse entre las personas, ¿no? A lo mejor nos sorprenderíamos con la cantidad con el porcentaje de gente que realmente no le convence. Yo al hablarlo con la gente así espontáneamente a raíz de todo este tema, pues te das cuenta que no hay tanto consenso, ¿no? En las virtudes de todo esto. Ahí hay muchas rendijitas. Entonces abramos esas rendijas, a ver qué nos encontramos.